La mejor música en movimiento te invade. Estos son los Juernes FM. Volumen a tu vida, dale volumen a tu música, dale volumen a tu Juernes FM. Que fuera tu mejor enfermedad, hoy tendrías fiebre de Juernes FM. I can feel something. todos los jueves en la noche, de 8 a 12. Tu fin de semana comienza en Juernes FM. Programación espectacular tenemos en la FM para que no se desconecten nunca de ella en este fin de semana de puente. Tenemos nuestras secciones de Aguja Vinilo, tendremos el conteo los sábados, las 20 superclásicas, tendremos también algo de Spanglish el domingo, por supuesto vendremos con los estupendos clásicos rockeros del domingo como lo son los Inmortales. Además, usted va a escuchar los dobles, va a escuchar una sección de baladas al mediodía, el lunes festivo, bárbara. Vamos a terminar también con baladas el mismo lunes festivo. Vamos a tenerles una programación única y lo hacemos. Seguimos trabajando para ustedes, para que tengamos, para que la música sea esa, esa compañía que tanto necesitamos y más en esta cuarentena que cada vez se alarga mucho más y se va a alargar más para aprender a vivir con esta pandemia, amigos. Más canciones y vienen canciones espectaculares, amigos. Viene el Auto Rojo. Viene Vilma Palma de Vampiros, por ahí veo también a Earth, Wind and Fire con Let's Groove Tonight. Company B con Perfect Lover y el rockcito en español comienza con el señor Mikel Erickson. Aquí está, a un minuto de ti. Puedo perder, me atreveré,

Todos los jueves en la noche, de 8 a 12. Tu fin de semana comienza en Juernes FM. La mejor música en movimiento te invade. Estos son los Juernes FM. Quiero agradecer muy especialmente al señor Drixer Gómez. Qué buena producción hoy del Juernes. Qué Juernes tuvimos hoy. Muy buen Juernes. Sigue disfrutando de la FM. Tenemos mucha, mucha, mucha dinamita musical en tu radio. Tenemos mucha fuerza. Tenemos muchos éxitos. Y lo más importante, tenemos unos artistas espectaculares para que usted vibre con cada uno de ellos. Y recuerde, por supuesto, aquellos viejos tiempos con canciones inolvidables. Vamos terminando con Madonita, W, algo de Bangles. Aquí está Material Girl. Viene también Double con Please Don't Go. Y las Bangles, las mismas de Walk Like an Egyptian, las mismas de Eternal Flame. Aquí están con esto que llamaron Minion Monday, el lunes de rutina. Un abrazo para todos. En 8 días más Juernes. Juernes FM, soy el Clásico Herrera. Una feliz noche para todos. Volumen a tu vida. Dale volumen a tu música. Dale volumen a tu Juernes FM. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Babe, I love you so. Please, I want you to know that I'm gonna miss your love the minute you walk out that door. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Life.

o una que está de moda. Mi música está en la FM. Siempre me quedo en casa escuchando la FM. FM. If it's Like a cheese dragon, for you and for me.